Ritmos, estilo y scratch, ¿quién compite? Dime quién lo hará. En el micro el Tony, Sergio, el capitán, ¿quién compite? Dime quién lo hará. Boca producciones, ritmos, estilo y scratch, ¿quién compite? Dime quién lo hará. En el micro el Tony, Sergio, el capitán. Manos a la obra, cogí un boli y un folio. Mi oficio es en el circo nobilis, el otro episodio. Viajar por orejas, salir de altavoces. Si Sergio me conoce, misionero de misiones. Con M, con C, merece con estilo un buen trabajo. La escuela va mal, los altos vuelos y los bajos. Las cajas retumban, el flexo alumbra. La tinta del Big se acaba, alto me nombran. Con mi forma, estilo raro, no hay misterio. El hemisferio en estéreo, suena Sergio serio. ¿Quién compite? Dime quién lo hará. Boca producciones, ritmos, estilo y scratch, ¿quién compite? Dime quién lo hará. En el micro el Tony, Sergio, el capitán, ¿quién compite? Dime quién lo hará. Boca producciones, ritmos, estilo y scratch, ¿quién compite? Dime quién lo hará. En el micro el Tony, Sergio, el capitán. Vengo a hacer que las cosas se aclaren. Tony buscado como Bin Laden, rápido como un McLaren. Tu problema es que solo vas por las velas, sigue así. Y caerás como torres gemelas, marcando mi acapelas en el barrio. ¿Quién compite? ¿Quién lo hará? Con el rey del escenario, estoy en el INEM, voy en busca de Imen. Esta noche, chica, se te va a correr el rimel. Hice letras, regalé mi compact, puse el mundo patas arriba y adiós en mi contra. Sin rivales, historias medievales, tú, comidas de polla, yo, comidas mentales, joder. Voy en busca de guapas fans, que sabrán de piernas, estilo Jean-Claude Van Damme. ¿Dónde van esos tipos? Pues al cielo. Noches con mi equipo son noches de whisky con hielo. Soy veloz, como el correcamino. Soy un salido, como Quentin Tarantino. Soy un cabrón, como el Alzo. Soy un perro, pero en esto del rap no me tomo descanso. Mis fallos me han hecho rectificar. ¿Quién compite? ¿Quién? Contra este estilo sin igual. ¿Quién compite? Dime quién lo hará. Boca producciones, ritmos, estilo y scratch. ¿Quién compite? Dime quién lo hará. En el micro el Tony, Sergio, el capitán. ¿Quién compite? Dime quién lo hará. Boca producciones, ritmos, estilo y scratch. ¿Quién compite? Dime quién lo hará. En el micro el Tony, Sergio, el capitán. ¿Quién compite? Dime quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?